Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología. Muy buenas noches a todos los oyentes de Jazz 95.5 FM y de Tecnología Hecha Palabra. Bienvenidos al espacio de la pequeña y mediana empresa Entorno Pymes. Quien tiene el placer de conversarles, Gabriela Udelo, de Concomunicaciones, y bueno, estoy coordinadora de este segmento radial Entorno Pymes. Nosotros hemos conversado en otros programas acerca del coaching, la formación en coaching, pero hay un punto bien interesante, porque nosotros no hemos conversado cómo escoger un programa de coaching, por ejemplo, y si aquí en Venezuela hay formaciones de coaching, y si las hay. Para eso nosotros vamos a hablar con Mari Carmen Padrón. Ella es ingeniero químico con un máster en ciencias gerenciales, es coach formadora de coach o de coaches, y es directora de la empresa Cambio Fundamental. Buenas noches, Mari Carmen, y bienvenidos a Entorno Pyme. Buenas noches, Gabriela, encantada estar aquí con ustedes. Primero, Mari, bueno, a mí siempre me gusta que la gente presente un poco lo que hace su empresa, para que sepamos todos de qué estamos hablando. ¿Qué hace Cambio Fundamental? Bueno, Cambio Fundamental es una empresa especializada, no me gusta decir, que en el arte y la práctica de acompañar procesos de cambio a propósito, bien sea en organizaciones, en grupos o en personas. Todos estamos sometidos a procesos de cambio, lo queramos o no, que nos desafían. Y estar acompañado por un partero, por un coach, que facilite esos procesos puede hacer una gran diferencia. Nosotros somos especialistas en eso, en acompañar procesos de transformación. Muy bien, Mari. Y ahora cuéntanos, si vamos, las personas que ya han escuchado sobre el coaching, de repente quieren formarse como coach, ¿cómo sabemos qué programa de coaching escoger? ¿Cómo sabemos si eso va con nosotros? Bueno, la primera pregunta que alguien que se plantea hacer un programa de coaching tiene que hacerse es si siente el llamado. Eso es lo primero, antes incluso de escoger un programa. Las personas que entran a la formación de coaching lo hacen generalmente llevadas por un impulso vital. A lo mejor no saben mucho, incluso muchas ni siquiera saben qué es coaching cuando se meten en el programa. Pero hay un llamado que los hace moverse en esa dirección. El coaching es una profesión de servicio, fundamentalmente, de servicio al otro. Y se requiere esa vocación de servir, de estar allí para acompañar la grandeza que el otro puede ser. Y eso es una vocación particular, es un llamado particular. Ese es el primer paso. Esa es la primera pregunta que las personas tienen que hacerse, y una pregunta que se hace a un espacio que no es cognitivo, que no es de la cabeza, sino más bien como de las tripas, del corazón. Okay. ¿Es esto lo que yo quiero y lo que yo estoy buscando? Una vez que esa primera pregunta, la pregunta cero, pues, o ese llamado está claro, hay varios aspectos que mirar en un programa. Yo diría que el primero, y el quizás más importante, es la seriedad y la atención que el programa le presta al proceso de desarrollo personal del participante o del futuro coach. Un coach acompaña tránsito, acompaña cambios fundamentales, acompaña procesos alquímicos del alma colectiva o individual. No puede ser coach alguien que no ha vivido y no ha vivido conscientemente esos procesos de transformación en sí mismo. O sea, que no puedes transformar al otro si no te has transformado a ti. No puedes conducir al otro por espacios que tú nunca has transitado. Ok. Así que esa es la primera condición. No se aprende coaching, se convierte uno en coach, que es distinto. No es algo que se hace, es algo que se es. Así que requiere de un trabajo interno, de un trabajo serio, y es la profundidad del programa y la capacidad del programa para acompañar a los estudiantes en ese proceso es muy importante. Yo diría que esa es el primer parámetro a mirar, ¿okay? Y uno puede verlo fácilmente, muy fácilmente. Uno puede comparar un programa con otro, o puede mirar cuán buenos son los programas en este aspecto mirando a sus estudiantes a la entrada y a la salida. Uno puede ver la transformación de las personas en muchos aspectos, en la voz, en la mirada, en la parada, en la presencia, en la energía. Y uno puede ver si un programa realmente acompaña y produce transformaciones lindas, bonitas, significativas en sus participantes. Ok. ¿Cuál sería el segundo? El otro aspecto. El segundo aspecto tiene mucho que ver con esto, y es que el amor es transformador. La capacidad del programa para acoger, amar a sus estudiantes, prestarles un espacio de contención, de calidez, de aceptación, es muy importante. Y no hablo del amor con mayúscula, florecitas y ay, mi amor, ven para acá, qué bonita eres. No me refiero a eso, no me refiero a una cosa adulcorada, sino el amor con letra minúscula, el amor como la capacidad para aceptar la situación, la condición de vida, las creencias, la manera de ver el mundo del estudiante, cualquiera que ésta sea. Y eso requiere un espacio de confianza, de confidencialidad, de ética y de una consistencia del equipo académico en ese espacio emocional muy importante. Más transforma la aceptación y el amor que las propias distinciones, que también son importantes, tienen su papel y su rol, del cual ya voy a hablar en un rato, ¿no? Que las distinciones vendrán siendo la formación, o sea, la... Que el contenido, el aspecto cognitivo, que también es un aspecto importante, yo ya voy a hablar de eso, que también es transformador en el estudiante, pero el espacio emocional en el que se desarrolla el programa es fundamental. O sea, la experiencia tiene que ser una experiencia grata y amorosa. Un buen programa de coaching te produce un viaje inolvidable, un viaje del alma inolvidable, una cosa que vas a atesorar el resto de tu vida y que no se va a repetir. O sea, no se vuelve a hacer un programa de formación básico, luego se hacen programas avanzados, se hacen formaciones especializadas, pero el programa de formación básico es una experiencia que se atesora el resto de la carrera, ¿no? Así que es bien importante escoger un buen programa, porque no se vuelve a repetir. Bueno, siguiendo ese orden de ideas, el tercer elemento que es importante mirar es la rigurosidad y la consistencia del programa en la formación cognitiva, en la formación filosófica, en la formación epistemológica. El coaching y el coaching ontológico, que es el que yo más conozco y el que practico, tiene un fundamento filosófico, biológico también, muy sólido, muy importante, que es necesario manejar a profundidad. Es importante no manejarlo como clichés. Y eso es un aspecto a mirar en cualquier programa. Si sus estudiantes o sus profesores o su equipo académico hablan en jerga, si utilizan las distinciones como una jerga o como clichés. Okay. El uso de las distinciones en el coaching es el uso de un lenguaje especializado, porque es un lenguaje creado para un hacer específico, pero que es muy importante manejarlo con propiedad en el espacio, en el contexto adecuado, de la manera adecuada y con la profundidad adecuada. Un coach sin una sólida formación suele producir o hacer un ejercicio superficial. Entonces es importante que el coach tenga una sólida formación y eso tiene que proveérselo el programa. ¿Y el otro aspecto? ¿Ajá? ¿Hay otro aspecto? Sí, yo diría que el otro aspecto a mirar, y aquí ya no estoy diciendo que sea de menor importancia que el anterior, sino que ya aquí estamos todos en aspectos importantes, es la capacidad del programa para dotar al estudiante de una formación sólida en los espacios corporales. O sea, coaching, el coaching tiene básicamente cuatro ámbitos de formación, que es el lenguaje, la parte lingüística y filosófica, la corporalidad, todo lo que tiene que ver con cómo nos constituimos en las personas que somos en el cuerpo que tenemos, con la corporalidad que tenemos, la emocionalidad, o sea, el mundo emocional, cómo navegar y transformar el mundo emocional que habitamos, y finalmente la dimensión del misterio, la dimensión espiritual, la experiencia espiritual, más allá de cuerpo, emoción y lenguaje. El espacio corporal es un espacio que tiene su dinámica, sus distinciones, su formación, y que en algunos programas de coaching es como complementario, digamos, ¿no? Pero que no está integrado a todo el cuerpo principal del programa. La formación corporal es fundamental para un coach. Así que uno de los aspectos a mirar, y quizás las personas que se aproximan a una formación no tienen todavía las distinciones para ver qué es importante, no saben que la formación corporal es central. Un programa debe contener en su contenido programático y en la experiencia de su staff, material formativo y distinciones básicas que permitan a los coaches intervenir el cuerpo. Ese es un aspecto muy importante a mirar. Lo mismo pasa con el espacio emocional. El espacio emocional tiene también su dinámica y los coaches deben tener distinciones potentes para trabajar con las emociones. Finalmente, el espacio espiritual, la experiencia transpersonal, es algo con lo que los coaches de ejercicio tarde o temprano se encuentran. El programa debe proveerles de algunos elementos, por lo menos a nivel básico, en programas más avanzados se puede profundizar, que les permitan navegar en estos espacios. Así que un programa necesita ser integral, necesita proveerle al estudiante de todos estos aspectos, pero sobre todo y fundamentalmente, que es quizás el espacio donde uno ve más debilidad en los programas, en el espacio corporal es un sitio donde yo recomiendo que los que quieran trabajar este tema y formarse como coaches miren y pongan atención. O sea que tenemos como cuatro elementos básicos, ¿no? Ese llamado que tiene un poco para recapitular y también cerrar al mismo tiempo, el tema del amor y el acompañamiento, que también es importante, el contenido de ese programa, la rigurosidad del programa, y lo otro es el tema corporal, la integración de ese cuerpo, del cuerpo con lo que estás haciendo, que esté integrado con el programa, o sea que sea coherente con eso, con la línea. Hay un último aspecto que me gustaría, no quisiera dejarlo mencionar, y es que es importante que los programas te ofrezcan, una vez que terminas y te certificas como coach, una comunidad de aprendizaje y servicios después de la certificación, porque el camino del coaching no termina, o sea, la formación como coach no termina con la certificación, apenas comienza. Entonces se requieren servicios de acompañamiento, de mentoring, de supervisión, de pertenencia a una comunidad de aprendizaje en la cual el coach se pueda seguir desarrollando. Extraordinario, Mari. Yo tengo entendido que tú tienes un programa, y ya para cerrar, que tienes un programa de coaching, y bueno, yo quisiera que compartas con nosotros muy brevemente lo que es y los teléfonos para contactarte, o cómo hacemos para contactarte. Sí, con todo gusto. El programa se llama El Arte y la Práctica del Coaching Integral, es el programa de cambio fundamental, y pueden encontrar la información en www.elapsi.com. El APSI con C, son las siglas de El Arte y la Práctica del Coaching Integral. Los teléfonos son el 0212-636-0551 y el 0416-624-9192. Sería muy bueno dedicarle un programa después al APSI, y bueno, se los debemos a los escuchas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mari, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Bueno, amigos, será hasta el próximo martes aquí en Entorno PYME. Quien tuvo el placer de conversarles, Gabriela Agudelo. Buenas noches y un abrazo. Entorno PYME, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología.